Bienvenido y bienvenida al episodio número 13 de Peor Caso, el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. En este episodio, encuentros cercanos. Hablándote desde los lugares más sospechosos de Austin, Texas, soy Armando Loyola junto a mi querido amigo Christopher Kovacevic. Y también esta semana tenemos a Cristian Rusinque. Hola, hola, saludos. Cristian es compañero mío en el trabajo y a él le gustan mucho estos temas y nos ha seguido desde el principio. Así que le damos la bienvenida a Peor Caso, tal vez como un panelista permanente. ¿Tu apellido de dónde es? Polaco. Ah, es polaco, pero tú eres de Colombia. Exactamente. Dinos alguna receta colombiana de comida. ¿Qué les digo? El ajiaco, una delicia. ¿Qué más? Hay unos como unos sándwiches, pero no son, son como una especie de entre sándwich y taco. Que es como medio abierto. Es como un... ¿La arepa? Arepa, sí. Es un como una empanada, pero abierta. ¿Taco adentro? No, eso. Bueno, quién sabe, ¿no? Cada lugar lo hace distinto, pero ¿sabes? Como cualquier otro país en Latinoamérica, la empanada, la arepa, el arrocito con pollo. Claro. ¿Qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar sobre el término ovni, que significa objeto volador no identificado. En inglés, UFO, Unidentified Flying Object. Los términos para recolectar testimonios y clasificarlos fueron propuestos por primera vez en 1972 por el astrónomo Allen Hynek en su libro La experiencia OVNI, una pregunta científica. En este episodio no vamos a ver el tema, no vamos a ver este tema desde el punto de vista científico, sino más que nada su aspecto cultural. Leyendas urbanas, supuestas conspiraciones, testimonios de aquellos que creen haber visto de primera mano objetos voladores no identificados. Así que cuando nos referimos a OVNI, no estamos hablando de nubes con formas raras o cosas que la gente podría malinterpretar. Cuando decimos OVNI, nos referimos a una nave espacial extraterrestre, un vehículo mecánico o de otro tipo de tecnología capaz de viajar por el espacio, sostener vida en su interior y soportar la entrada a la atmósfera terrestre. Dicho eso, suspendo mi escepticismo por los próximos 50 minutos. ¿Permiso? ¡Excelente! Armando acaba, Armando acaba de colocar en su cabeza un cono de papel aluminio. Para que no le lean la mente. Está protegido para los ataques contra su mente. ¡Excelente! Testimonios de visiones de este tipo de objetos e incluso encuentros personales con extraterrestres han sido siempre parte de la cultura humana y siguen iluminando nuestra imaginación. Tal vez nos hagan sentir importantes, pensar que otras inteligencias en un universo han venido a visitarnos, o tal vez en el fondo nosotros queremos saber que tal vez algún día sea posible para nosotros también visitar otros mundos. Ojalá. Venía de vuelta de comprar tacos para el almuerzo hoy día. Voy a sacar esto porque está muy caliente. Y pensaba que en realidad, ¿cuál es la fascinación de esto? Y es más que nada también en parte la idea de que alguien va a venir a darnos las respuestas que buscamos. Va a venir con la solución a los problemas, con la mejora de las tecnologías, se va a acabar el hambre y vamos a vivir como si estuviéramos en una película de... O puede transformarse todo en el universo de Rick and Morty, que no iba a ser mucho más. Mucho. Claro, algunos creen eso también. Es interesante como porque... Stephen Hawking. Es interesante porque es un fenómeno que es relativamente nuevo. Comenzó en los años 60, sí, por ahí, entre los años 50, 60, y ahí en adelante. Y con esta, como con esta aparición de estos objetos y de la gente tratando de sacar fotos, y porque comenzaba la exploración al espacio, también empezaron a encontrar como... vestigios o pruebas o supuestas pruebas de visitas alienígenas al planeta Tierra en épocas distantes en el pasado. Y así se pueden encontrar, por ejemplo, algunos detalles en Mesopotamia o con los egipcios o como lugares así. O la misma Isla de Pascua, por ejemplo, que tienen los Moais. Pero todos sabemos que la Isla de Pascua... ¿Ser extraterrestre? Claro, como... Yo pensé que eran seres del fondo del mar. Que vienen del espacio. ¿Quién sabe? Ah. Tan, tan, tan. Sí, en los años no, en 1999 en Chile pasó un, no, no, en 98, pasó un programa que se llamaba OVNI, que duró unos 6, 10 capítulos, una cosa así. Y un periodista viajaba por Chile recolectando algunos testimonios o pruebas de este fenómeno OVNI, y trataban como de exponérselo a la gente. Y De ahí sale eso de, y nos hacemos la gran pregunta. entonces nos hacemos la gran pregunta. ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno ovni? ¿De dónde viene el fenómeno ovni? No, pero era genial porque yo vi un par de capítulos antes de grabar el podcast para recordarme un poco y le daban todo una atmósfera de terror y era toda una atmósfera así como de suspenso porque mientras las personas contaban o el periodista leía la noticia, les colocaban sonidos, imágenes, todo dibujado y eran imágenes y el sonido te hacía pensar así como miedo, terror y nada, bueno. Qué divertido que sea un tema como de terror generalmente. Aunque varios piensan que a lo mejor los ovnis, los extraterrestres no serían malignos, podrían ser benignos también. Sí, hay cuentos, ¿sabes? Reportes de gente que han sido víctimas de esta clase de encuentros y hay veces que dicen que fue una experiencia positiva. A veces negativa. Hay varias A historias veces de gente quedan que, caminando así como que están a como punto extraño, de hacerse. no se pueden sentar. Claro. Hay varias personas que, o sea, hay varios relatos de personas que dicen que ellos estaban muy enfermos y que fueron raptados por estos seres celestiales y fueron curados o que eran visitados por estos seres de luz y eran curados. Entonces, hay gente que dice que eran ángeles, dice que hay gente que era extraterrestre y así, así. Y hay gente que dice que son doctores con luces. Sí, hay gente que dice que son demonios también, por También, tema también, religioso. también. Sí, ¿dónde está la línea, no? ¿Dónde uno puede diferir si es demonio o otra? Claro. Este astrónomo, Allen Hynek, inventó, en su libro presenta unas formas de poder clasificar los tipos de encuentro. Entonces les llama tipos de encuentros. Es chistoso porque encuentro en portugués, en Brasil es como una cita. De hecho, a eso se ¿Te pone refiere, un me tipo? imagino, ¿no? De encontrarse. Pero es como una cita romántica. Cuando tú sales con Ah. una niña es un encuentro. Voy a un encuentro. Oh, qué romántico. Uy. Entonces, el primer tipo se define como la visualización de un objeto volador no identificado. Estamos hablando de ovnis. Aparentemente, a menos de 150 metros de distancia. Eso es como más o menos una cuadra y media. Que muestra una extensión angular apreciable y un considerable detalle. Es como medio poco o 150 metros, en mi opinión. No es, no es, no es tan poco porque los montajes quedan geniales. No sé si ustedes se acuerdan de un montaje que hicieron de un ovni saliendo atrás del Cristo Redentor en Río de Janeiro, hace varios años Sí. atrás, A eso me refiero. ¿Eso estaba cuánto? ¿2 kilómetros del suelo? más o menos. 2 kilómetros de la playa, 3 kilómetros de la playa. Más o menos. Yo lo considero un encuentro. Ah, a lo mejor no es como tú dices un encuentro, si es como que Es un avistamiento. nosotros nos encontramos. Claro, es un avistamiento simplemente. O Pero es un sea, avistamiento claro. Tiene que ser una claro, cosa entonces que... en otras palabras, para que no sea un avistamiento y se considere un encuentro, cuasi romántico, no necesariamente, pero tal vez. Tiene que Un ser poco. 150 metros de distancia. Así que si ves un objeto volador, anda trayendo siempre una wincha de medir o algo para que tú puedas Claro, saber para y, ¿no es clasificar cierto? es Porque si tú importante. vas después a la policía o Sí. lo vas a comentar a alguien, tienes que tener una base Y científica te en van eso. a preguntar, ¿te estabas haciendo 50 o 153 metros? Claro. Entonces no es un encuentro de primera, lo lamento. Claro, es un avistamiento nada más. Por Exactamente. ejemplo. Encuentros de este tipo, está tan contaminado en internet y todo, con un montón Sí, de es imágenes, y ahora es tan maravilloso. fácil Es hacer imágenes maravilloso. falsas que. Yo lo único que. ¿Se acuerdan de ese meteorito que cayó en Rusia? Saben que todos los rusos andan con esas camaritas en, sí, el, hace como 3 años. En el auto, ¿no es cierto? Hay como 20 tomas diferentes del mismo meteorito. Es un meteoro espectacular. ¿Fue ese quien levantó los zombies? No. ¿No? Ah, rompió vidrio. Perdón. Es un meteorito que cayó. No, en, creo que encontraron restos de eso, se quemó completo. La temperatura cuando entra un objeto a la atmósfera son como 1600 grados Celsius. Sí. Y eso es lo suficiente para quemar roca. Estos vehículos de la NASA, los transbordadores, la parte negra, que es es la nariz, esas son placas de cerámica. Porque la cerámica puede aguantar, es mal conductor térmico. Para que no pase la temperatura calor hacia adentro, claro. Entonces cuando aterriza, tienen que reemplazarlo porque están todos rotos y perdidos. Y genial, lo único que aguanta. ¿Tienes algún ejemplo sobre el tipo 1? Sí, yo traté de buscar porque hay tanto video, pero me acuerdo que hay uno que fue como bien famoso, que alguien veía desde un avión un objeto raro, una nube con una forma extraña. Pero si eso ocurriera, tú sabes que habrían 20 personas con sus teléfonos ahí grabando y habrían un montón de ángulos del mismo evento. Está lleno de como montaje. Para considerarlo, sí, para considerarlo más real. No, y hay un montón de montajes, especialmente en los años 90, que fue cuando internet empezó a nacer. Y cuando era fácil, o sea, fácil entre comillas, tú sacabas una foto o grababas un video de algo, lo ponías en tu computador y hacías un montaje. Entonces, la gente no estaba acostumbrada a ver montaje, entonces era como complicado. Bueno, eso no es tan cierto, Christopher, porque acuérdate que antiguamente igual ponían un plato, lo colgaban de un palito, y como las cámaras no tenían la misma resolución de hoy en día, no tenía que ser tan perfecto. Es como la foto de Loch Ness. Así que igual quedaban las fotos borrosas, o había gente que tiraba un plato y le tiraba una foto. Es como el monstruo del lago Ness, pero en el espacio. Como el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, ¿tú sabes cuánto mide? Era chiquito, así como 1.5 metros de alto. Espérate, ¿me estás diciendo que el monstruo del lago Ness no existe? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí. Es la mascota del viejo pascuero. Yo pensé que era un dinosaurio. Un dinosaurio. No, es un monito como de 1.5 metros nomás que está puesto encima y pareciera que estuviera al fondo, pero no. Voy a tener que marcar eso de las cosas que ya no puedo creer más. Claro. No, pero hablando de encuentros de primer tipo, esa clase de avistamientos, de seguro ustedes, creo que en 1995, creo que fue, que en la ciudad de Phoenix, Arizona, la ciudad entera vio a una supuestamente serie de luces en una forma V que sobrepasó el cielo esa noche y esa mañana, y entraron como 20 y pico de llamadas a la policía, a las noticias, toda clase de gente con sus propios encuentros, ¿sabes? Sus propios videos y fotos de lo que ocurrió. Incluso salió una película al respecto en los últimos 2 años, pero es un misterio, ¿sabes? Y justo como creo que en la misma ciudad hay un centro militar y hubo un problema con, digamos, el gobernador diciendo que fue una mentira, pero años después dijo que él vio las luces también y como que entre comillas comentó que le tocó mentir, que alguien le había dicho que no podía decir la verdad, pero a un día, ¿saben? Es una de esas cosas que muchos todavía tienen preguntas. A veces pasa que la Armada de Estados Unidos son prototipos. Sí, muy posible. Y tratan de mantener ocultos de los enemigos y por eso los tienen que desmentir. O en una de esas algo se arrancó. Claro. Porque ¿cómo un prototipo iba a pasar enfrente de la... Alguien se robó el prototipo. Claro, sí. Alguien. Armando. Claro. Alguien se robó el prototipo. Eso es un buen ejemplo. Vamos a buscar y lo vamos a ver si encontramos algún video. Lo ponemos en... Sería genial. Entonces, eso es bueno. Eso es buena referencia de que hayan llamado a diferente gente o videos de diferente gente. El tipo número 2 o de segundo tipo sería visualización de un ovni que causa un efecto físico. Esto puede ser una interferencia en el funcionamiento de un vehículo o dispositivo electrónico, animales que reaccionan, un efecto fisiológico como parálisis o calor o malestar en el testigo, o alguna huella física como impresiones en el suelo, vegetación quemada o afectada de algún otro modo, o un rastro químico. O sea, hay un efecto físico. que deja el encuentro, un viento, cualquier cosa que pasa algo y te deja. Son estas señales que quedan en los pastos de maizal, ¿no? Que queda como todo aplastado con una forma. Claro, eso dicen que son. También los puedes ir a marcar en tus cosas que son falsas porque ya han dicho que son bromas. Pero, claro, oye, pero supuestamente la nave aterriza y están súper bien hechos. Perfectamente. Y, sí, están súper bien. Hay unas marcas súper bien hechas, de verdad. Uh-huh. Así como que yo realmente. Parece que el gallo tenía un dron o algo que le decía desde el cielo como si iba a ver. Puede ser, sí. Geometría. Sí. Pero sí, no, sí, toma en cuenta que son circulares. Es fácil hacer forma perfecta circular porque basta con poner una cosa en el medio, después con una cuerda, así es, ir caminando mucho alrededor y cortando secuencias, qué sé yo. Ah, claro, te va a quedar perfecto. Fácil. Y la super persona fácil. Y entrar al maizal de la persona también debe ser. Oh, disculpe, ¿podemos hacer una obra de arte en su? Ah, pero por supuesto, destruya mi cosecha, no hay problema, adelante. Por favor. Claro, por eso es que no pueden pedir permiso. Estoy hace 6 meses cultivando esto. Yo tengo un ejemplo del segundo tipo. Cuéntanos. Viene un niñito y le pregunta al papá: papá, papá, ¿los marcianos son amigos o enemigos? Y el papá le pregunta: pero hijo, ¿por qué dices eso? Ah, porque han venido en una nave y se han llevado a la abuela. Ah, entonces son amigos. Bueno, eso deja un efecto físico en... Claro. Una felicidad en el corazón del padre. Se llevó a la suegra. Está bueno. El encuentro de tipo 3, o de tercer tipo, es un encuentro con un ovni en el que una criatura animada está presente. Esto incluye humanoides, robots o humanos que parecen ser ocupantes o pilotos del ovni. Y bueno, de ahí tenemos la famosa película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Oye, esa película... Se llama Encuentros Cercanos en plural porque es un encuentro cercano. Se debería llamar El Encuentro Cercano al Tercer Tipo. Esa es la de Spielberg, ¿no? Sí. Sí, que hacen el cerrito con el... se llama La Torre del Diablo, esa. Está como por ahí por Minnesota. La otra película que es muy buena sobre eso es... creo que se llama Abducción. Que es una película que salió... fue una de las primeras películas que salieron del estilo de La Bruja de Blair. Con Handicap. Sí. Uh-huh. Con Handicap. Que están en una granja y aparecen unos sí, yo super... tengo información sobre eso, pero voy a hablarlo después. Ah, ya, En Cultura Popular. Se llama Alien Abduction The Max Person Tape. Después lo podríamos pedirle a nuestro amigo de los monjes que hiciera un especial de películas de ovni o de extraterrestres. Ah, estaría bueno. Encargado ahí para que lo anoten. ¿Cómo contactar a los... ¿Quiénes son los monjes fanáticos? Ah, los monjes fanáticos son amigos nuestros, que también son un podcast chileno, y los pueden encontrar en Spreaker. Ellos hablan sobre películas. Y en su página monjesfanaticos.wordpress.com. Exactamente. Sí. A este tipo de encuentro en antropología se le llama primer contacto, y se refiere al primer encuentro de dos culturas que previamente no se conocían, o desconocían su existencia. Hay un encuentro notable que es cuando los... invasores o colonos españoles, como quieran llamarlos, recién llegaron a América. Cuando los nativos vieron a los españoles montados en caballos, no, nunca habían visto el caballo ellos, así que pensaron que era una sola criatura. Sí. A estas definiciones de Hynek hay unas extensiones que han hecho después. Algunas son como tomadas en forma menos científica que otras, pero vale la pena hablar de ellas. ¿Tienes información sobre eso, Cristian? ¿Las distintas subclases del tercer tipo? No, la clase 4, 5 y 6. Pues la cuarta, y es la que a mí personalmente de pronto me afecta un poco más, porque yo a esta clase, este tema le tengo un pavor desde que era niño, pero al mismo tiempo como una clase de afición. Por eso es que me dio mucho gusto tener la oportunidad de reingresar este tema e investigar más a fondo. Pero mira, el cuarto tipo... se difiere del tercero primordialmente por lo que no es un efecto secundario, por decirlo así, pero los encuentros cercanos de cuarto tipo se definen por el mismo J. Allen Hynek por el hecho de que el contacto en sí, la persona que fue contactada es secuestrada o abductada, se lo llevan por un periodo indefinido hay quienes regresan con cuentos, ¿sabes? Como dijiste tú, con el primer tipo, hay demasiados cuentos ahí en línea especialmente, uno no, ya no sabe ni qué es verdad, lo que es mentira, pero en sí es el secuestro de un ser humano después de haber visto un objeto no identificado. De nuevo, en los años 90, cuando yo era un pequeño niño, Christopher, a veces me iba a quedar a Santiago con mi abuela, y mi abuela, para hacerme dormir, porque yo era un pequeño joven de 7, 10 años más o menos, no encontraba nada mejor que contarme historias de abducciones. ¡No te creo! ¿En serio? ¿Tu abuela sabía historias de abducciones? Mi abuela sabía, porque mi abuela era fanática de esta cuestión de los ovnis, y ella se quedaba despierta hasta de madrugada. Y en la madrugada pasaban un programa en la radio que se llamaba Radio Aficionados. Que era gente que llamaba a la radio para hablar sobre encuentros cercanos, sobre ovnis. Y al mismo tiempo, de hecho, en este reportaje de... En esta serie de reportajes, yo le digo a los amigos que vayan a YouTube y lo busquen como ovni. O busquen reportaje ovni Chile. Y ahí tienen los resúmenes, tienen los capítulos. Es súper entretenido, están súper bien hechos. Tiene una narrativa bien, bien entrete. Y entrevistan gente que se supone que vio estas cosas. Y hay uno de los capítulos que hablan sobre los radioaficionados. ¿Y qué eran los radioaficionados? Era gente que tenía estas radios de alta frecuencia, de alta o baja frecuencia, Armando. Alta frecuencia, baja frecuencia. Ahí corta la que no es. Ok, excelente. Y eso podría dejarlo. Y después dice como... corto, dejo la parte que es. Y se comunicaban entre ellos y había gente que decía, y de repente aparecían como transmisiones de un lugar X de personas hablando con ellos, así como, oye, ya los vamos a ir a ver, tal día, tal hora, en tal lugar. Y se juntaban, iban para allá y no pasaba nada. Bueno. Después decía, no, no pudimos ir porque nos descubrieron, cosas así. Yeah. Ahora, ¿en Colombia, tú estuviste cuando eras chico en Colombia o te trajeron a Estados Unidos cuando eras chico? No, yo viví en Colombia pues por una gran parte de mi vida. Ahora que estamos más internacionales con Cristian acá, ¿te recuerdas algún programa de televisión colombiano que podríamos compartir también? Cuando yo era chico, honestamente, de ovnis, no. Pero aparte yo cuando vivía allá, yo era demasiado niño, ¿sabes? No sabía ni usar el internet para ese entonces, pero fue acá cuando ya estuve, digamos, en la escuela secundaria y todo eso, que comencé a investigar cosas que de niño me gustaron mucho. Y un canal que creo que fue mexicano, por la Univisión, o de pronto era otro canal por completo. En fin, era una serie que se titulaba Insólito, no. Infinito. Insólito. No, infinito. Parece que lo he escuchado. No, Infinito era un canal. Infinito era un canal. Y ponían de todo. Lo pasaban, lo pasaban en el cable también, Armando. Ese seguramente el History Channel lo compró. Seguramente. Después se puso así. Pero parece que Infinito era un canal argentino. Parece. No Infinito. Sí, era argentino. Era argentino. Y lo pasaban en toda Latinoamérica. En Chile también estaba ese canal. Sí, era bueno. Sí, pero ya no lo he vuelto a ver desde hace años, honestamente. Lo llevaron, finalmente. Fueron abductados. Fueron abducidos. Abducidos. Espérate, hablando, que Cristian me hizo acordar de una cosa. ¿Ustedes se acuerdan que en ese periodo de tiempo también estaba el cuento del Área 51, Roswell, y iban a salir los papeles a la luz? Y hicieron un montaje de la supuesta operación. Yo todavía me acuerdo porque no lo pasaron en el programa OVNI, pero el programa OVNI después lanzaron un álbum de figuritas. Y si tú completabas el álbum, te daban un código y entrabas a una página de internet y te liberaban un video. O tenía un CD. Estaba hablando de la. ¿Cómo se llama cuando lo abren? Eso, una autopsia. Con la autopsia. Ah, eso apareció en esa época en VHS, venía de regalo con una revista. Había una revista sobre OVNI y la primera vez lo mandaron de regalo. Yo me acuerdo que lo compré y lo vimos con amigos y quedamos sorprendidos. Sí. No, y era terrible. Parecía que era de real, verdad. Sí. Era real, sí. Porque los locos estaban con estas cuestiones de trajes de como de plata, sí. Como era como de aluminio. Era en blanco y negro. ¿Tú lo viste eso? Blanco y negro. Sí. Con el era, sí, antes de internet era bien famoso y me acuerdo discusiones sobre el reloj, el tiempo y cosas así, de que no era un hospital y empezaban como a deducir cosas analizándolo. Sí, sí, era terrible. Sí. Me daba mucho miedo. Con los amigos también lo vimos y como impactado. Lo abrían. Era bueno, traté de buscarlo en YouTube. Clasificado. Pero no lo encontré. Ah, lo traté. ¿No está? No está. O sea, a lo mejor está, pero quizás con qué nombre, porque como te digo, uno pone Alien o UFO y explota el YouTube. Hay que buscarlo con más palabras. Y si alguien lo subió alguna vez, quizás con qué nombre. Si alguien lo encuentra, si alguien está escuchando este podcast en el futuro, si alguien está escuchando, envíenos el link. Sí. Para ponerlo en la página de peorcaso.com. Por mamá, favor. Tú no vales. Mamá, si encuentras mi video, no de lo botes. Tu abuela lo tiene, Christopher. Hola, soy Armando desde el futuro. Aunque el video que venía en la revista sea difícil de encontrar, el video de la autopsia es fácil de encontrar en YouTube. Se trata de un video falso producido por el británico Ray Santillini y Spyros Melaris. La criatura fue creada por John Humphries, un experto de efectos especiales que también trabajó en la producción de Doctor Who. Cuando esto estuvo de moda en Argentina, recrearon este experimento con resultados muy parecidos. El reportero termina diciendo cuál es el problema con estos videos falsos que contaminan YouTube e Internet hoy en día. Chiche es ilusión. Al igual que el otro que nos han querido vender, es ilusión. Y quizás te preguntes cuál es el problema de ilusionarnos. Y el problema es que hace 4 millones de años que el ser humano ha emprendido una carrera en pos de la verdad y la sabiduría. Y ahora nos quieren volver a las épocas de la caverna, vendiéndonos falsos sueños, vendiéndonos mentiras. Ahora, esta reputación... Vas a encontrar este video completo en peorcaso.com. Y ahora, volvemos al show. No, pero hablando del cuarto tipo, mira, yo acá investigando, vi obviamente un montón de, pues, de testimonios y cosas así. Pero uno que sí que me gustó fue... el caso de Antonio Villa-Boas, es brasileño, del 1957. El man era un granjero que una noche estaba por afuera y de la nada vio una luz en el cielo y se le acercó y se le acercó y se le acercó hasta el punto que comenzó a correr. Después de esta luz, él dice que como que aterrizó y salieron tres seres que lo cogieron y se lo llevaron. Espera, ¿se lo cogieron? ¿Cómo se lo cogieron? ¿Sabes? Así, ¡ca! Lo cogieron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ok. No, pero, escucha, no. Dieselman, no, de que... después... Pero, ¿cómo así? No le van a invitar a una cena, nada. Pero cuando... Fue un encuentro muy cercano. Fue un encuentro muy rápido. Salieron tres y me cogieron. No, pero después cuando él comenzó a contar acerca de lo que ocurrió, dice que le hicieron exámenes. La parte más curiosa fue que lo llevaron a una habitación donde apareció una hembra, lo que él reconoció como una hembra de esta especie humanoide, pero como con ojos de gato, con ¿sabes? Algo raro. En fin. Apenas la vio, él dice que sintió como unas ganas de coger. Y ahí juntos, después, supuestamente, por lo que él entendió, porque esta persona no hablaba o este ser no hablaba, que lo estaban usando era para tener niños. Y después lo... Para dejar a la hembra embarazada. Exacto. Después lo botaron, le dijeron muchas gracias, le dieron una cervecita y se fueron. Yo fui abducido. Y tengo hijos por ello. Lo que me dio risa de este caso, honestamente, fue que te pasa lo mismo. No. Que Antonio después, este hombre, que estaba como medio molesto porque se sintió usado. Que solo lo usaron por su... Pobrecito. Sí, no, ay. No le revelaron nada, ningún secreto del universo, nada. Pero tampoco le cobraron, así que... Claro. Me refiero a esa cosa paternal que se paga, y se me olvidó el nombre de nuevo. Pensión alimenticia. Pensión alimenticia. Eso. Qué buena. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre especie y raza? ¿Qué se diferencia una especie de una raza? Se me olvidó, pero recuerda. Por ejemplo, hay varias razas de humanos, sí, pero una sola especie. O hay otras razas de perro, pero una sola especie. Sí. En general, porque en general hay algunas excepciones, pero en general cualquier individuo de una raza se puede aparear o tener crías con otro de la misma raza. O sea, en el caso de los humanos, o cualquier raza puede tener, obviamente, hijos, porque son la misma especie. Pero entre especies no se puede. O no funciona. Por ejemplo, si un caballo tiene una cría con un burro, sale una mula, ¿no es cierto? Pero la mula es estéril. No puede tener cría. No se puede generar una nueva especie desde ahí. ¿Me estás diciendo que los profundos y los humanos son de la misma especie? ¿Pero son distintas razas? No, son de razas diferentes. Si es que son similares o compatibles y pudieran tener un hijo, por ejemplo, no formaría ese hijo una nueva especie, sino que no podrían tener hijos tampoco. Hay otro animal que se llama liger, que es como una mezcla entre un tigre y un león. ¿Se puede? ¿Es posible? Sí, lo es. Pero no pueden tener cría los ligers. ¿Has visto imágenes de esos ligers? Esos son, son lindos. Una camioneta. Eso es un gato enorme. Son enormes, sí. Pero esa es la diferencia entre una raza y una especie. Entonces no podría, bueno, bajo las normas naturales que tenemos acá en el planeta Tierra, obviamente, no podríamos mezclar ADN de otra especie con la especie humana. Si alguien quiere saber qué son los profundos, escucha nuestro podcast sobre Howard Philip Lockhart. Sí. O juegue World of Warcraft y mate un Warlock. También. Claro. Oh, y va a salir un juego de... Ok, me callo. sobre... Hay un tipo 6? ¿4, 5 y 6? O... Ahí sí que no sé. Sí, hay una variedad de subclases a este sistema que se creó en ese entonces, pero los más populares, obviamente los que vamos a discutir, son hasta el sexto. El cuarto, como dije, fue abducción de una persona. El quinto tipo de encuentro cercano se refiere a comunicaciones voluntarias, cuando, digamos, el ser humano inicia alguna clase de sistemas o procesos para entrar en comunicación con seres o inteligencias superiores extraterrestres. Digamos, por ejemplo, la organización creada por Steven Greer, que se llama el SETI, el Centro, bueno, en inglés es Center of Study of Extraterrestrial Intelligence, o Centro de Estudio de Inteligencia Extraterrestre. Esta compañía ha mandado una cantidad de satélites, han invertido $1,000,000 en esto mismo. Exacto. Y no los encuentro. El SETI es bien interesante. Ellos recolectan un montón de información, generalmente de radiofrecuencia. Ellos tienen una antena enorme y aparece en la película Contacto. Se me fue el nombre. Pero bueno, sale la película Contacto. Entonces, ellos reciben un montón de información, pero es tanta que sus computadores no les da abasto como para poder analizarla. Entonces, ellos tienen un programa que uno puede descargar en su computador. Y en el momento que no está usando el computador en forma de protector de pantalla, ¿en serio? Corre este programa. Baja paquetes de información, sí. Baja paquetes de información. ¿Te acuerdas del proyecto SETI? Sí. Entonces tú bajas paquetes de información, los analizas y los mandas de vuelta a SETI. Y ahora, yo lo probé cuando yo era chico, por el año 2000. Pero ahora entiendo que también te incluye más información, desde dónde viene la información que estás descargando. Y fue bien famoso y causó harto impacto, porque imagínate que tú eres el que en tu computador descubre vida inteligente, por ejemplo. Claro, sí. Entonces visita SETI y creo que todavía deberían tener el programa para poder analizarse. Veamos cultura popular un poco. Tengo algunas películas. No, espérate, películas. Espérate, yo les tengo. Cuéntanos. Recogí algunos testimonios de abducciones y se los quiero contar. ¿En serio? Sí. ¿Tú fuiste testigo directo de...? A través de Google. Ah, ok. Pero fuiste testigo, así que quiere decir que es verdad. Uno de los casos más conocidos es sobre el matrimonio Hill, que era una pareja que estaba viajando desde su luna de miel de Canadá. Esto pasó en 1961. Ellos volvían hacia su ciudad natal, donde ellos vivían, que era Portsmouth. Portsmouth. Portsmouth. Era Wow, como Portsmouth. Innsmouth, pero Como Portsmouth. Unsmouth, pero Genial. exactamente. Y después de que ellos andaban en el auto, empezaron a sentir distorsión en la radio, a sentir interferencia. Como Pero tipo 3 por ahí. dijeron, ah, pero no va a pasar nada, si es normal, estamos en el medio de la flor, estamos en el medio del bosque, un poco de interferencia en la radio es normal, estamos viajando. Y después vieron que una esfera de luz se acercó al auto. Y cuando ellos trataron de huir, no pudieron. Y a través de la ventana vieron dos seres que los observaban desde esa esfera de luz. Y después aparecieron cerca de la casa. Así como que Oh, wow. aparecieron muy cerca, a una distancia, recorrieron una distancia muy rápida, o sea, una En el distancia muy auto. larga en el auto sin que se dieran cuenta. Y la mujer dice que después, durante varios años, tuvo sueños en donde recordaba que la habían tomado del auto, la habían subido a la nave y le habían hecho experimentos poco ortodoxos. Wow. También. Fueron abducidos. Sí, la historia de Betty y Sí, ellos Barney Hill, dos. ¿no? Esos manes. O Me sea, acuerdo de trataron esa de hacer que se historia. olvidaran, pero no se olvidaron. Y ahora tú vas a decir, pero esto es imposible. Es... ¿Cómo solo estas cosas le pasan a gente común? ¿Por qué no hay nadie famoso que le haya pasado esto? Y yo te digo, si hay alguien, y este no es nada más y nada menos que Sammy Hagar, que es el vocalista de Van Halen. Si lo pronuncié mal, me perdone. Él dice que fue secuestrado por extraterrestres y según él, sigue en contacto con ellos, ya que Oh, posee una antena dentro de su cabeza. wow. Qué bueno, tiene Yo no wifi gratis. sé si hoy en día uno lo Netflix en dice. cualquier parte. Yo no sé si lo dijo alguna vez o está en su biografía oficial. Entonces, si hay alguien fanático de Van Halen que nos pueda decir si es verdad o no, yo lo agradecería. Y hay otro caso que este lo encontré bien interesante. Es de una mujer italiana que se llama Giovanna. Esto yo lo encontré dentro de un artículo, entre comillas, de varias mujeres que hablan que habían sido abducidas. Pero ella dice que ha sido secuestrada desde los 4 años. Ella tiene 41 ahora, o por lo menos en el momento en el que hicieron la entrevista tenía 41. Y dice que desde que ella entró a la pubertad, la han inseminado artificialmente y ha tenido hijos híbridos con estos seres extraterrestres. ¿Y esos hijos existen? ¿O mágicamente fueron llevados a otro planeta? Ella dice que hasta ahora han sido 18 de estos ¡Wow! hijos que han nacido, 18. que en alguna ocasión. Ella dice que en más de alguna ocasión ella perdió el feto a los 2 meses, pero que por alguna razón el feto conseguía seguir vivo fuera de su vientre. Ah, o sea, ella lo vio Qué perder miedo. y Ella lo como que lo recogió iba a del perder, water o lo que sea. claro, y seguía vivo. Lo mejor los aliens no necesitan un tiempo de gestación de 9 meses. Bueno, ella dice que después de que salía, ella aún seguía gestándose, seguía creciendo. Ahora dice que los extraterrestres no se pueden reproducir y que buscan a la raza humana porque en sus planetas y en los viajes interestelares que ellos tienen, intergalácticos, la radiación es muy alta. Entonces se volvieron infértiles. Por eso que buscan a los humanos, que son como la única raza en todo el universo que somos compatibles con el DNA de ellos. Y por Ah, eso que interesante. están, vienen a Eso la es algo. Tierra y hacen eso. Entonces, se supone que ellos están creando un ejército de híbridos para que o nosotros nos rindamos a ellos o ellos nos tomen por la fuerza. Tan, tan, tan. Eso no suena bien para una historia de un juego de rol. Si eso pasa, pueden escuchar nuestro capítulo de zombies para tener tips de supervivencia. Eso. Ahora Sería parecido. ella dice que el papá siempre se enojaba con ella porque ella desaparecía en la noche y él creía que ella estaba con los amigos, así como jugando o haciendo juerga, pero ella dice que había sido abducida en realidad, de 3 a 5 horas por día. Wow. O por semana. Bueno, la abducían harto. Bueno, tenemos Roswell en el 47, que es el típico caso ya súper conocido, sí, de este supuesto objeto volador que cayó en México, sí, Nuevo México. Nuevo México. Y en el A-51, y los... Bueno, ya hablamos de esto en el capítulo, entonces no necesitamos repetirlo. Y finalmente, existe un caso que pasó en 1977, que fue el 25 de abril, que es el caso del Cabo Valdés. El Cabo Valdés... ¿En Chile? Ajá, en Chile. El Cabo Valdés estaba en una misión de reconocimiento en uno de los bosques en el sur de Chile, en este tiempo que era un poco movimentado. Y él desaparece por largo tiempo. Llegan sus compañeros de escuadrón, lo empiezan a buscar. Y cuando lo encuentran como cayendo del cielo. Así como ¡ah! Y su barba estaba crecida y su reloj estaba parado. Tenía una hora así y una fecha, nada que ver. El Cabo Valdés se supone que estuvo desaparecido un corto tiempo, cuando lo encontraron de nuevo, tenía toda esa, no estuvo desaparecido días, estuvo desaparecido como una hora. Y exactamente, una clase de distorsión y cuando de tiempo, ellos ¿no? se encontraron de nuevo, él dijo, nunca sabrán quiénes somos, ni de dónde venimos, pero pronto volveremos. Él dijo eso. Y esa ¿Y ahí fue una... perdió la memoria o algo? Y de ahí parece que se desmayó, no sé. De ahí, ese caso salió a la luz y en los años 90, en el año 99, 98, con este tema del reportaje OVNI, volvió a salir a la luz. Pero hace... Eso ya son como 40 años atrás. Pero hace un par de años atrás dijeron que era todo mentira y que en realidad no se había perdido y... Él simplemente había ido al bosque a hacer pipí, pero... Y se le ocurrió todo eso, ¿sí? Se le ocurrió todo eso. El medio pipí. Pero de hecho, en la entrevista le preguntaron... Había un programa en Chile que pasaba en TVN que se llamaba De Pe a Pa, que era un programa de entrevista, y lo llevaron a este programa. Y se supone que le pagaron así como $20,000, una cosa así, por aparecer en el programa. ¿Se lo cobraron de vuelta? No sé. Es entretenimiento, así que igual vale. Pero ahí quedó. O sea, lo mismo si era verdad o no. Lamento. Ese cuento que contaste, Christopher, con respecto a los híbridos, ¿sabes? Me recuerda a una historia que me contó mi padre cuando yo era muy niño que nunca se me va a olvidar, honestamente. En ese entonces me dio un pavor que creo que fue la raíz de esta afición, este odio y amor con los temas de ovnis, de una niña que desapareció. Pues en el cuento obviamente cambia, creo que hasta lo he escuchado de otra gente, entonces siempre eso en Colombia o en México, sabes de dónde venga, pero como todo cuento debe haber una raíz, un centro de verdad. El cuento dice que pues una familia de plata, sabes, de dinero, tenían todo lo que sea y tenían una niña, y esta niña de un día para otro desapareció. Como por, no me acuerdo, una semana menos, esta familia gastó casi todo buscándola, ¿sabes? Buscándola en los bosques, ¿sabes? En fin, de un día para otro, la empleada estaba limpiando el cuarto de esta niña porque lo habían dejado intacto, y la encontró en el closet, ahí. Con la misma ropa, ¿sabes? Limpiecita, con la misma ropa que tenía el día que no la que desapareció, etcétera. Y cuando los papás la vieron, pues obviamente súper contentos, tristes, una emoción enorme, y le preguntaron que dónde había estado. Y la niña medio confundida, que cómo así, que como que no entendía. Hasta que comentó que sus amigos raros la habían recogido y le presentaron a unos niños. Que para ella no eran necesariamente normales. Hasta en la mente de esta niña reconoció que estos niños eran distintos. Va la teoría que fue muy popular en los años 70 con lo de la Guerra Fría, ¿sabes? Guerras de psíquicos, etcétera, con respecto a los niños de Indigo Children, los niños, los niños morados o algo así. Va con tu tema de esa clase de ejército, quién sabe para qué será, pero de gente que ha sido forzada a reproducirse con estos seres de otro planeta o de otra dimensión o de quién sabe dónde para reproducirse, ¿sabes? Para crear un ejército o quién sabe para qué. Pero otra de esas preguntas que de pronto en peor caso nunca vamos a tener respuestas. O tal vez algún día no lo sepamos. Claro, un día explotamos y no sabemos. Cuando nosotros vamos a explorar otros mundos, como por ejemplo el planeta Marte, mandamos sondas, ¿no es cierto? En la naturaleza pasan un montón de cosas que nosotros emulamos eso para desarrollar tecnología. Pero no hay ninguna tecnología humana que demande procrear con otras especies o alguna cosa como de este tipo parecido, como de crear una especie nueva en otro lugar que se aclimataría mejor al ambiente, por ejemplo. Sí, siempre estamos nosotros tratando de adaptar el medio a... Sí. Bueno, si nosotros enviáramos una... Por ejemplo, si nosotros descubriéramos un planeta que es habitable y mandamos una nave espacial con gente para que lo vaya a habitar, la gente que habitaría ese planeta que llegaría ahí no serían los que salieron de la Tierra, sino que serían algunas generaciones posteriores. Pueden ser 5 o 10 generaciones después que lograrían llegar al planeta de destino. Porque el tiempo de vida del humano son 80, 90 años, es poco, comparado con las distancias enormes que hay en el universo. Entonces, una máquina, una nave espacial que pudiera sostener vida en forma constante con un microclima y todo eso, demandaría varias generaciones para poder llegar al destino. Para terminar, ¿les parece si decimos una o dos películas favoritas sobre encuentros cercanos? Vale, me parece. Como Christopher mencionó, esta, la que tú decías, se llama The McPherson Tape. Es una película de 1998 y es como un pseudo documental. Ah, sí. Es un tipo que es una familia que está pasando Thanksgiving, Día de Acción de Gracias en su casa, que es como una casa en una parcela, en un campo. Y de repente ven luces raras, se corta la luz, salen afuera a mirar y empiezan a ver estos aliens y se tratan de proteger adentro. Es buenísima. Y harta gente pensó que era real, porque está bien hecha y en ningún momento dicen, bueno, yo la vi en internet la primera vez y la vi de casualidad. Es súper buena, está en internet, es gratis verla. Vamos a dejar en peorcaso.com. Una de las películas de este tema que me gustó desde la primera vez que la vi fue la de M. Night Shyamalan, Signs. Con Mel Gibson. Sí, que de hecho se ponen los conos de... Sí, exacto. De aluminio. Sí, muy buena esa película con Joaquín Phoenix y todo. No sé, la imaginación que tomó para crear esa clase de narración, el plot en sí, buenísimo. Pero la película de Aliens que más me dio miedo fue una que salió en los últimos 10 años, justo se llama El Cuarto Tipo. Mm. Y es una narración, es una película como también híbrida porque usan el estilo de documental, cámara recuperada, como el Blair Witch. Sí. Eso, como de, y también tienen actores reproduciendo las cosas que ocurrieron. Y habla acerca de una ciudad en Alaska, bien, bien, bien al norte, donde solo se llega por avión. Y una de las ciudades que tiene el porcentaje de desapariciones de adultos más alta de esa área. Y de entre el año 1950 a 1990, llegaron la mayor cantidad de agentes del FBI para hacer investigaciones que de aún no se saben. Entonces, obviamente la película es ficción y hay mucha gente que da crítica acerca del hecho que este director usó acontecimientos que ocurrieron de gente que desapareció y sus familias también diciendo, no, ¿cómo se te ocurre? Qué insensato de tu parte. Pero para contarles que me tocó verla con un amigo y me tocó pedirle que se quedara la noche conmigo porque no podía dormir. Quedé traumatizado. En fin, Cuarto Tipo con Mila Jovovich, esa niña de Resident Evil. Ay, es genial, me encanta. El me quinto encanta. Elemento. Sí, maravilloso. Sí, sí. Linda, maravilloso. Y a ti, Christopher, ¿cuál película fue la que te gustó más? Hay una que es divertida, es ciencia ficción pura, no es así como ustedes dicen. pero se llama Skyline. Uy, sí. Que sí, ellos es un grupo de amigos que están en una fiesta y de repente llegan naves extraterrestres a invadir. Y abducen gente. Y es esta cuestión, es un rayo que baja y... Ajá, y se lleva. Y se lleva a la gente, listo. Wow. Y no les voy a contar el final porque es fome, pero hay una segunda parte. Skyline. Skyline, ok. Es como Skynet. Pero ya está, ya salió, ya salió. ¿Ah, sí? No me la he visto. Sí, le sacaron este año. Sí, hay que verla. Yo la voy a buscar y la voy a ver. Voy a ver si está en Netflix. No, no está en Netflix. Directo a VHS. Oh. Directo a DVD. A VHS. Súper buena. VHS. Oh, yeah. Ojalá que esté rebobinada cuando la render. Claro. Pero, malditos, rebobina mi película. Oye, Armando, ahora pensándolo, esa cosa, yo había pensado en un tema que quería discutir, pero se me pasó. Es que ustedes no hacen más sino hablar cháchara. Se me olvidó. No, pero ¿qué les quería contar? Ya sé que ya se terminó el tiempo, pero algo que me dio mucho como, no sé, me dio mucho interés mientras investigaba este tema y pues también de lo que yo ya había visto en el pasado. Yo antes era un, cuando estaba en la universidad, mi estudio principal era la antropología. Entonces, como por 2 años, me gustó mucho lo de las culturas mesoamericanas, precolombinas, los nativos, digamos, de Centroamérica y sus creencias. Fue ahí donde comencé a ver, digamos, información con respecto a que muchos creen que estos seres de otro planeta han estado visitándonos desde hace mucho tiempo. Y en reportes de abducciones, o sea, del cuarto tipo, hablan de que cuando están en estas habitaciones paralizados con estos exámenes médicos o lo que les estén haciendo, terminan oliendo tierra, huelen tierra, huelen como a sucio, huelen a canela. Y eso es algo que recuerdan, ¿saben? Un olor bien raro que no sé de dónde salió, pero me olía como a tierra. Y lo que me llevó a pensar que nosotros como ¿sabes? Como gente normal, común y corriente, cuando no somos informados acerca de esta clase de encuentros, uno piensa extraterrestres de otro planeta, si se llevan a alguien, se los llevan para el espacio. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de ser llevados a otro satélite o otro planeta, estos exámenes están pasando bajo nuestros propios pies, en centros ocultos o en cabinas extraterrestres, porque hay muchos intraterrestres. Muchos creen que pues muchos gondos han estado, saben acerca de este fenómeno, y no, ahora cada vez que siento un temblor, no sé si estar preocupado o llamar a mis amigos. ¿Están todos aquí? A ver, Enrique, Pablo, ¿todos están presentes? Ok, todo bien, fue otra persona. Pero algo que pensar, ¿no? Excelente tema para el próximo episodio. Pero sí, yo lo que digo, ¿es posible? En este mundo, sí lo es. Todo es posible. Todo es aliens. Claro. Ya lo vamos a dejar hasta acá entonces. Bueno, muchas gracias entonces por estar una vez más en otro episodio de Peor Caso. Pueden encontrar más información en nuestra página peorcaso.com, donde nos pueden contactar, enviarnos algún comentario, alguna solicitud, alguna nota. Díganos, la ponga cualquier cosa, me gusta, no me gustó. Reclamen. Ustedes se burlan de los temas. Ustedes son poco serios. Son poco serios. Sí, pero escuchen otro, hay como 10.000 podcasts que son. Ahora hay otros podcasts. Ya. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Chao.